desde Tortuguitas. Partido de Malvinas Argentinas. 91.9. La radio que siempre elegís. Ay, Elena, tan temprano teníamos que venir, son las 3 de la mañana. Ay, sí, Susana, el jefe nos dijo que estemos bien temprano, porque tenemos que dejar todo limpio para cuando abran a las 7. Che, ¿será acá? Sí, ahí está el cartel, ANSES. ANSES, habla bien, pelotuda. Bueno, che, estoy dormida. ¡Mirá esa cola! Ay, Susana, ¿vos te parece que estoy para andar mirando culos a esta hora? ¡Déjate de joder! ¡No, tarata! ¿Qué dijiste? Nada, querida, nada. Me refiero a la cola de gente que hay. Llega hasta la esquina y me parece que dobla. Ay, pobre gente, mira. Hasta se trajeron una carpa, mira. ¿Qué cosa, Elena? Tener que levantarse tan temprano. Y bueno, que se jodan. ¿Quién los manda a ser pobres, che? Ahí está la puerta, dale, entrimos. Para, gordita, ¿qué te colas? Tienes que hacer la cola como todos, ¿eh? ¡Perdón! Aquí llamo gordita. ¡Gordita tu madrina, asquerosa! Y no hago la cola como nadie, degenerado, asquerosa. Ay, Elena, entremos, que nos van a linchar, nos linchan. Ay, pero qué brutos que son, por favor, llámame gorda a mí. ¿Te parece, Susana, te parece? Bueno, Elenita, convengamos que un poco rellenita estás, no digo mucho, un poco. ¿Pero qué decís? Es mi anatomía, che. En mi familia somos de huesos grandes, ¿viste? Con decirte que una tía mía, por parte de mi santo padre, llegó a pesar 400 kilos. La tuvimos que enterrar en un bote, mirá. Ay, Elena, las cosas que decís. Y bueno, igual te digo, si vamos a hablar de gorda, nadie se puede comparar con la Elvira. Oh, esa sí que es gorda, ¿eh? También con lo que morfa. Vas a la hora que vaya, la mina está comiendo. Eso, yo no sé, ya no es una mujer, es un monstruo. Oh. Sin ir más lejos, el Rogelio, el marido, lo tuvieron que operar de la cadera, pobre. Claro, se ve que una noche la Elvira vino con ganas de hacer la cochinada y se le tiró encima al pobre Rogelio, ¿viste? No sabes cómo quedó ese hombre. Una piltrafa, un desecho de hombre. Viste que es el remenudito, ¿viste? ¿Y vos cómo sabés tanto? ¿Cómo sé? ¿Cómo voy a saber, Susana? Las preguntas pelotudas que hace. ¿Cómo se entera todo el mundo, chusmeando? Ahí viene el jefe, Elena. Buenas noches, quiero decir, buenos días, señor. Somos las mucamas que mandaron de la agencia, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno que llegaron. Tiene que limpiar todo el salón y la oficina. Ah, y no se olviden del baño, que siempre es un asco. Ay, yo no sé, me parece que la gente cuando viene acá le agarra unas ganas de cagar terrible. Por supuesto, quédese tranquilo que esto va a quedar una pinturita. Eso espero. Ah, otra cosa. No vayan a abrir la puerta de calle porque si no, toda esta gente de mierda va a entrar. Y nosotros abrimos recién a las 7, ¿entendido? Ay, sí, tampoco somos idiotas. Bueno, cualquier cosa, estoy en el piso de arriba desayunando. Vaya tranquilo, ¿entendieron? ¿Pero qué se piensa? Shh. Ay, yo voy a baldear la vereda. Bueno, Susana, no vayas a abrir la puerta, ¿eh? Pero qué estúpido. ¿Qué se piensa? ¿Que somos idiotas? ¿Que no tenemos cerebro? ¿Cómo vamos a abrir la puerta si no...? ¿Cómo? ¿Vereda? ¿Baldear? ¡Susana, la puta que te parió! ¡Vos sos idiota! Ay, Elena, no sabés. Ni bien abrí la puerta, se metió toda la gente. Mirá, se llenó todo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Si vos sos idiota, Susana. Sos una flor de pelotuda. Y bueno, ¿cómo querías que baldeara la vereda? ¿Y quién corno te mandó a baldear la vereda? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llamemos al jefe. ¿Vos estás mamado o te fumaste un pedo, Susana? ¿Querés que nos echen? No tenemos que solucionar esto nosotras. ¿Pero nosotras cómo? Vamos a entretenerlo hasta que sea las 7 de la mañana. ¿Cómo querés que los entretengamos? Vos no pretenderás que haga aquí mismo un striptease, ¿no? Dije entretener, no matarlos de un infarto, Susana. Vos déjame a mí. ¡Atención todos, por favor! ¡Presten atención! ¡Silencio! ¡Ey! ¡Silencio, mierda! ¡Abuelo, dejen de tocarse ahí, asqueroso! Bueno, escuchen todos, que no voy a repetirlo. Dale, mamita, dale. ¿Qué querés? ¡Mamita, tu abuela, asqueroso! Escuchen todos, ahora van a tener que sacar números. En ese escritorio está, vayan en orden. ¡Dije en orden! ¡Pero despacio! ¡Ay, te das cuenta, Susana, te das cuenta! Están como loco. ¿Y ahora qué hacemos? Y van a tener para rato, ¿viste? Hasta que saquen número. Ya está, mamita, ya tenemos número. ¿Por qué no pensás atender, gordis? ¡A este lo emboco! ¡A este lo emboco! ¿A quién le decís gorda, vos? ¡Vení para acá, pelotudo! ¡No te calentes! ¡Pará, Elena! ¡No te calentes! ¿Qué hacemos? Vamos a tener que llamar al jefe y contarle que dejamos pasar a la gente. ¡Estás loca! ¡Déjame a mí! ¡Hagamos tiempo! ¡Bueno! ¡En orden, por favor! Bueno, che, ya era hora. Ah, bueno. Ya empezamos. ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere, señor? ¿Eh? A ver, ¿qué quiere? Bueno, vengo para iniciar los trámites para cobrar el salario de mis hijos, ¿viste? Ajá. Trajo todos los papeles, me imagino, ¿no? Pero claro, mami. Acá está mi DNI, el DNI de mi mujer y la partida de los guachos. La partida de los guachos. ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta? Qué divino, señor. Sí, Elena, divino. Espera, señor, detrás de la soga, ¿eh? No se arrimen, che. Eso, Susana, pone un poco de orden, ¿viste? Porque esto es un quilombo. A ver qué tenemos acá. Me trajo las 10 partidas de nacimiento. Claro, todos mis hijos. Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Fano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Gastulo, Gervasio y Epifanio. Ah, bueno. ¿Te das cuenta, Susana? Se ve que no había televisión en su casa, ¿no? No, mira, televisión había, pero era codificada, no sé si me entendés. Sí, le entiendo, pero mira, yo no sé, yo no voy a poder seguir con el trámite, acá hay un error, ¿eh? ¿Cómo que hay un error? Y sí, esta fotocopia no está autentificada por escribano, juez, un cura párroco, no se la puedo aceptar. ¡Aceptásela, Elena! No, Susana, falta la autentificación, che. Yo que si no... mira, yo no sé si me está mintiendo, ¿viste este señor? Este señor tiene cara de tener... no sé, cara de tener hijos no tiene. Es más feo, no puede ser. ¿Qué mujer puede tener estómago para acostarse con él? Decime. Lo siento, señor, pero si no me trae todo, no puedo seguir su trámite. ¡Número dos! ¡Para! ¿Qué número dos? ¡Usted me tiene que atender! ¡Me tiene que hacer el trámite, gorda de miércoles! ¡Atendelo! ¿Pero cómo me dijo? Ahora no le atiendo a nada. Se retire inmediatamente de mi vista. Ahora mismo. ¡Retírese! Ya vas a ver, ¿eh? ¡Me voy a vengar, ¿eh? ¡Me voy a vengar, gorda de mierda! ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta? Lo que hay que escuchar. ¿Por qué no lo atendiste y listo? Ay, ¿por qué no, Susana? ¿Por qué no? La ley es la ley. Número dos. ¿Qué quiere, señora? Ay, este trabajo me está gustando, Susana, ¿eh? Pero se supone que vinimos a limpiar, no atender el mostrador. ¡Cállate, Susana! Este es el mejor trabajo. Además, si no atendemos a esta gente, van a hacer quilombo y va a bajar el jefe, ¿viste? A mí me duele la cabeza. ¿Qué es ese ruido? ¿Elena? No me quisieron hacer el trámite, ¿no? ¡Ahora van a ver! ¡Tomen, gordas de mierda! ¡Tomá! ¡Ay, Elena! ¡Dios, están locos! ¿Pero qué hace, hombre? ¡Ay, cuidado, Susana! ¡Este hombre enloqueció! ¡Elena, yo te dije! ¡Tomá el trámite! ¡Pero vos no! ¡Sos dura, eh! ¡Agachate, querés! Decí lo que quieras, pero ante todo el orden. Mira, esa gente se está aprovechando para colarse. ¡Ey, ey! ¡Ustedes, no se colen, che! ¿Dónde vas, Elena? ¡Te van a disparar! Tenés razón. Esto no se van a colar, ¿eh? Usted, señora, usted no, señora, la visca. Ahí, esa. No se cuele, ¿eh? Pero qué cosa. Elena, vámonos de acá. Tenés razón. Vámonos. Mira, todo este kilómetro me dio. Este kilómetro, mira lo que digo. Todo este kilómetro me dio hambre, ¿viste? Vamos a mi casa, que sobró un guiso de mondongo de anoche. Rechupete está. Vamos. Pero abuelo, ¿qué está haciendo? ¿Otra vez tocándose, abuelo? Asqueroso, pero qué cosa, ¿eh? Lo dicho, Susana. El mundo se ha degenerado, che. Ay, todo el tiempo tocándose, ¿no?